pedirte un beso bajo la luna y soñar con una noche tibia y serena, amarte en silencio mirando el mar. Un beso quiero pedirte y en ti poder encontrar aquel amor tan profundo que un día dejé escapar. Un beso, mi amor, un beso, quisiera robarte a ti. Un beso, mi amor, un beso, quisiera grabar en mí. Un beso, mi amor, un beso, reclama mis labios de ti. Un beso, mi amor, un beso, reclama mis labios de ti. Un beso quiero pedirte, un beso bajo la luna y soñar con una noche tibia y serena, amarte en silencio mirando el mar. Un beso quiero pedirte y en ti poder encontrar aquel amor tan profundo que un día dejé escapar. Un beso, mi amor, un beso, quisiera robarte a ti. Un beso, mi amor, un beso, quisiera grabar en mí. Un beso, mi amor, un beso, reclama mis labios de ti.